11 y 17 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Como decíamos, la actualidad durante la jornada de este martes 28 de marzo, que va a estar vinculada al ámbito cofrade, y en cierto modo con el encuentro que vamos a mantener a continuación, pues también podemos decir que está vinculada al ámbito cofrade, ¿no?, de nuestra localidad, porque estamos hablando de literatura, de la publicación de un libro que va a ser donado a la Hermandad de su Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Se trata de la publicación Mis Marinas y Esperanza, de Francisco Domínguez Sevillano, que nos acompaña hoy aquí con nosotros los estudios de Radio Brique. Francisco Domínguez Sevillano, muy buenos días. Buenos días, nos decía. Una nueva publicación que ha presentado, pero en este caso, bueno, pues los ejemplares, las copias, en total 200, van a ser entregadas. Toda donación a la Hermandad del Cautivo, para que de lo que yo pinto y de lo que yo escribo como esperanza tenga conocimiento la hermandad y el pueblo. Pero como ubriqueño, yo hago una doble introducción. Uh-huh. Aparte de que describo mi historial personal, que si quiere, sí, yo lo leo, pero antes voy a leer una cosa. A mí, estos tajos grises que me rodean, que me borran vislumbrar la verdad, en que mi alma apenas sin claridad me causan cruces que me aperrean. Solo tengo la esperanza del cielo y salir de este destierro amargo en que cada momento es duro, largo y un sinvivir de penoso flagelo. Es la sierra un hoyo de desidias. Muerden el corazón con normalidad. Se mastican sin piedad las envidias. Para mí la mar es inmensidad, apertura al infinito, contemplar, endulzar las penas con la claridad. Por eso, la primera parte del libro son marinas. Marinas en donde indico por qué cualquier trozo del mar que yo vea me dice algo. Antes, la presentación ha sido escuchando a Händel, que me sirve de fondo. Decido escribir y seguir de cerca a los malagueños que en la historia son grandes pintores del mar, entre los cuales fui escogido para, en un homenaje nacional al mar, representar a Málaga. Resulta que me escogieron como tercer pintor del mar porque era marina mercante y yo solo pintaba el mar, rocas, cielo y agua. Después pasé por la facultad a los 40 años para convencerme que yo, como dibujante y como pintor, Badía, el profesor de la cátedra me dijo: aquí usted con 40 años y todos estos chicos con 20, 18 años, usted es un perfecto pintor y un perfecto dibujante. Si quiere usted le doy yo el certificado. Digo, no, yo me voy. 3 meses yendo 3 veces por semana desde Fuengirola a Sevilla. Entonces empiezo a escribir, empiezo a publicar, he tenido incluso hasta una boutique de marinas en Bilbao, expuse en Zamora, donde fue lo del premio, expuse en Madrid, expuse en Marbella, expuse en Sevilla, expuse en Almería, expuse en muchísimos puntos de España. Y mis poemas salen solo del corazón. Yo por ello nunca pierdo la paz. Siempre me encontrarás pintando. Hasta los trastes del óleo los he regalado. Y ahora voy a regalar todo mi material de acuarela. ¿Y por qué? Para mí esto es una cárcel. Pues muy sencillo. Porque estoy encerrado entre tajos y no me gusta. Solo me gusta la inmensidad del mar. Entonces, tengo algunos poemas que yo guardo como motivo de cómo fui como sacerdote. Y como soy sacerdote, porque lo único que pedí fue la dispensa del celibato, pues viví, y se lo he contado a Mari Carmen, problemas muy profundos. Uno de ellos lo describo aquí, porque el obispo tuvo 3 años sin hacerme caso y antes de morir me pidió perdón, porque a un compañero párroco de Nerja lo envenenaron, lo drogaron y escribieron un vídeo en misa de 12, lo entregaron e hicieron mal con publicar esto. Pa' colmo, el obispo, en vez de acallar la situación de este sacerdote, que no era como creía un homosexual, pues lo manda a Segovia y lo encierran con los monjes. Estuvo 9 meses encerrado, pero a la vuelta se ve en Madrid con el obispo y en vez de decirle no ha pasado nada, no, sino que mandó a todos los curas de la zona para que callaran lo que para él era un escándalo. Resulta que ante estas circunstancias yo escribo un poema en recuerdo al amigo Eladio, que no olvido. En este mar sereno que quisiera que te bañaras hoy, después acudirá tu muerte. No lloro, tengo la paz que predicaba. No lamento que te hayas llevado tanto sufrir, en silencio, despreciado, sin honra, que hayas amado tanto para morir perdonando. No lo lamento porque eres igual que nuestro jefe, el que en la cruz murió, rodeado de los suyos. Jesús amó a las personas, no quiso saber de su condición, sino para amarlas especialmente. Te invito a bañarte hoy en este mar, que tanto amaste, que gozaste poco, pero que te seguirá en tus sueños de cielo. Otros amigos por ti gozaremos de la mar, como una vez disfrutemos contigo, sabiendo que la hipocresía no debería existir. Tú ya sabes, obedeciste, tal vez con miedo, pero seguro de alcanzar la mar eterna. Bueno, pues este poema, sí, nos has comentado algunos de los motivos, vivencias personales y experiencias que sí, precisamente, bueno, pues inspiraron, ¿no? Sí. La creación de esta serie de composiciones poéticas. Si te parece, vamos a concretar, ¿no? Vamos a concretar los detalles del libro, de la publicación. Este detalle de defender a un compañero. Pero en las esperanzas, como gracias a Dios tenemos un Papa Francisco, yo te escribo quién es Francisco, que es el que a mí me da esperanza. Y te voy a decir por qué. Con 4 añitos, una hermana de Rafael Martín me cogió de la manita. Yo ya tengo casi 82, había cumplido 82. Y me enseñó a hablar con su amigo que estaba en el sagrario. Desde entonces, yo nunca lo he traicionado, ni él a mí tampoco. Y yo describo quién es Francisco, quien invita a que la iglesia esté abierta. Y fíjate lo que digo. A tus pies yo me rindo, santo pastor de ovejas, que tu iglesia iluminas con frescura. Mi corazón te brindo, que acercas y no alejas del Espíritu de Dios sin censura. Como pediste rezo para que no te hundan, alguien te rodea con falsa holgura. En seguirte me brezo, tus verdades inundan de la bienaventuranza de la altura. Encarnas la humildad del pastor con firmeza, consciente de tu misión de confirmar, de servir la verdad sencillo, sin rareza, con el valor del que sabe bien amar. Y junto al poema de Francisco, yo ya cuento cosas del cautivo, pero en poema, y utilizando además la métrica, para que este libro, cuando llegue a las manos de mis paisanos, los ubriqueños, sepan que el que escribe en su carrera de cura se hizo maestro nacional y licenciado en lengua española. ¿Pero el motivo entonces de la publicación cuál es? Honrar la memoria de Fray Diego José de Ubrique, y no de Cádiz, porque Ubrique tenía 200 habitantes cuando él se ordenó en Carmona, y por ser Ubrique tan poca cosa, se nombró Fray Diego José de Cádiz. Claro, yo quería que se le reconociera como de Ubrique. Y lo he conseguido con la palabra de la introducción. Al hacerlo titular canónico, significa que tiene jurisprudencia como para que en Ubrique se tome esto a pecho, la verdad. Y para describir las esperanzas, yo hablo de ciertos puntos que a mí me dicen algo de por qué yo espero. por ejemplo, el costado, de tu costado mana corriente que dulcemente nos muda, de su origen emana la fluidez aguda que como hermanos ciertos nos ayuda, caño de amor abierto, que rompiendo los muros de la herencia, el mal no fue desierto, fue bendita presencia de familia paterna por querencia. Corte en su sagrado pecho de donde brotó la fraternidad para hombres sin techo. Tomanó caridad para vivir pobre en la verdad de aguas la tajada vertida con mezcla de los vinagres y con la carcajada de aquellos que son agres, tienen sus entrañas duras, balagres. Y hablando del costado digo, de su costado mana, corriente que dulce fecunda, de su fondo dimana la calidez profunda, de aguas la tajada con los vinagres en mezcla vertido y con la carcajada de los que son podridos, de sus entrañas duras sin sentido, de así, de tal lanzada, sale líquido que limpia, dentro llena, calma el alma angustiada, como la magdalena que a los pies de aquella fuente fue buena. Oh, herida gloriosa, de donde fluye la celestial vida, oh salida sabrosa con dolores sufridas que causó la curación atrevida. Y por último, ya yo no leo ningún poema más, si tú no quieres, porque ya que lo lean mis paisanos y vean que en la segunda parte cada poema que yo dedico al cautivo o a Fray Diego o a la Virgen de la Esperanza, sepan que porque es, a mí me animan, me iluminan y me dan, gracias a Dios, la visión de cómo tengo que ser como sacerdote, aunque haga 42 años que pedí la dispensa del celibato. Sí que te quería preguntar, ¿cuántas composiciones formaban parte del libro? Pues las voy a ver ahora. Porque se las he contabilizado. No las he contabilizado. De los poemas de la esperanza. En fin, tampoco es importante el dato. Simplemente son 61 poemas. Y de las marinas con poemas son 80. 80 poemas. Todo el libro completo está, ya te digo, dedicado a algunos poemas a alguna persona que yo amo, a algún compañero, concretamente a un amigo, que es filólogo, que es el que me ha presentado alguna vez que otra un libro aquí en Ubrique. Y yo a este amigo le digo en muy pocas palabras lo que fue para mí. ¿Comprende? Lo que fue para mí. Pues alrededor de 150 composiciones que forman parte de esa publicación, Mis Marinas y Esperanza, que como decíamos, se han editado unos 200 ejemplares que serán entregados a la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo todo Rescatado para que donado, ellos sean los que se ocupen donado. De difundirlo, ¿no? Claro, difundir para que ese lo difundan y consigan, por regalos, no vendiendo, consigan que lo que es fundamental en todo este tema es que León XIII, y ya yo cierro el libro, León XIII en 1892 llamó al obispo de Málaga, Marcelo Espínola, y le dijo: hazte presente en el levantamiento del cadáver de Fray Diego, que hace 80 años que está enterrado en Ronda. Ronda dependía económicamente de la caballería y espiritualmente el conventito que hubiera allí en Ronda, o los frailes que había, dependían del convento de Ubrique. Va el obispo de Málaga, está presente en el levantamiento del cadáver y manaba sangre a los 80 años. Esto se lo han callado. Pero yo tengo un libro de un historiador, compañero mío, que ha tardado 30 años en escribir esta historia de Ubrique, en la que sale incluso la guerra y salen muchos errores y muchas cosas. En esos 30 años que ha tardado en escribir, sale este detalle: que el Papa le regala la casulla al obispo de Málaga como agradecimiento de haber estado presente. Es un dato muy importante, para que si la hermandad se impone como, yo digo que como verdad, que se la traigan a su casa, que está aquí, la casa de Fray Diego, donde vivió, que se lo traiga. Por esa palabra de haber sido nombrado titular canónico. Pero además hay otra cosa. Él, ¿por qué está en la entrada de la parroquia de la Virgen de los Remedios? Porque está allí en una imagen. Porque hizo las normas de la hermandad del gran poder de Sevilla. Las normas de la hermandad las hizo él. Y en lo, a los 200 años de su nacimiento, en 1943, porque él nació en 1743, vienen y montan esa imagen para que recordáramos en Ubrique quién era Fray Diego. En Cádiz hacen un convento, crean una iglesia, le rezan todas las novenas, etc. Y en Sevilla igual. Pero en Ubrique hasta ahora es un desconocido. Y es un valor que dice Menéndez Pelayo, dice de él que fue el hombre más eminente y más santo del siglo XVIII porque se enfrentó a la Ilustración y recorrió España entera hasta los 51 años y muere tuberculoso en Ronda. ¿Qué hacen en Ronda? Enterrarlo allí. Y se callaron. Tiene su iglesia en Cádiz y un colegio y más cosas que podría estar hablando mucho tiempo. Pero yo creo que es suficiente con lo poquito que yo he dicho. Más que nada, que si quieren saber más, que pregunten en la hermandad. Yo ya no quiero saber nada más que quererlo como todos los días, porque personalmente le encomendé la salud de mi mujer, que ha estado 10 años de cáncer. Y ya está sana. Ya está sana. Y ya no puedo seguir hablando. Porque lo amo tanto y le rezo tanto que, como penitencia, por si alguna vez hablé mal, me mandaron la oración que yo rezo de Fray Diego. Pues nos quedamos con esas vivencias que nos ha demostrado Francisco Domínguez Sevillano en torno a la figura, como decíamos, de Fray Diego José de Ubrique, a quien dedica este libro, Mis Marinas y Esperanzas, con esa publicación, como decíamos, que será donada, entregada a la Hermandad del Cautivo. Nos quedamos con todos esos datos. Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos.